Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Llegó el momento del informe del campo, porque para saber qué ocurre, qué está pasando en el mercado de Liniers, entrada de ganado, valores, tendencias y demás, tenemos la presencia de un especialista, un periodista que estudia específicamente esos temas. Él es Marcelo Liberti con el informe del campo para saber todo sobre el mundo agropecuario. Bienvenido, Marcelo, un aplauso. Aro. Cortame la música, Ivy. Te lo cuto. ¿Qué? De la punta de aquel cerro viene bajando Verjulo. Ay, cuidado. O es Anasi, yo especulo, que este cotejo de fuste a Adriana Meyer le guste. A todas luces, calculo. Buenas y santas a toda la paisanada, canal. Bueno, siga la música ahí. A la gente que labura con Eduardo Liberti, que no tiene nada que ver con vos, no me parece, Marcelo. Bueno, vamos a hablar del campo. ¿Por qué no gente de radio? Pero es ¿por qué él se achorea las cosas de Eduardo? Bueno, les agradeció, los nombró. Che, a ver, Marcelo, estuve leyendo hoy que se están quejando la gente. ¿Por qué no nombras a tu equipo? Porque hay una clase de novillo. Aro. Hay una clase de novillo que está faltando. Aro. Pare la música, paisano operador, y te lo cuto. Otra vez. De la punta de aquel cerro. Otra vez. Viene bajando un puntito. Está lejos y palpito, que si me acerco bastante, será un punto gigante y será perspectivante. El punto de este gauchito. Siga la música. Está bien. O sea que si vos ves al que a lo lejos baja un puntito de un cerro, cuando te acercás, te encontrás con un punto gigante. Perspectiva, claro. ¿Qué perspectiva? Es que la perspectiva hace que los objetos se vean más pequeños, Carlos. No hay punto gigante. Eso es analítico y geométricamente pertinente. Juan, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Es como la propaganda de Pettinato de hamburguesa, viste que bien está lejos y después es chiquita. Claro, es verdad. Bueno, pero es una hamburguesa, no existe un punto. Porque uno ve de lejos es grande. Pero uno ve un puntito de lejos cuando te acercás. No es un punto grande. Es óptica. Ayúdenme, chicos. ¿De qué vas a hablar hoy? Yo estuve leyendo, sí. Te vuelvo a decir. Hay unos novillos que antes se exportaban y que ahora hay mucho menos, dice Clarín. Sí. Y le echan la culpa a Néstor porque cerró la exportación hace un montón de años para incentivar justamente el consumo interno para que los argentinos pudiéramos comer carne. ¿Vos lo leíste? ¿Te vas a hablar de esto? Pues me pareció. Ahora te lo explico, Carlos. Ahora te lo explico. No lo leí porque estuve en el campo. Bueno. Estuve unos días afuera. No, está mal eso. Afuera no es afuera. Se usa para decir afuera, por ejemplo, afuera de ser sincero. En un todo de acuerdo. Bueno. Yo estuve afuera de ser sincero. No, estuviste porque... en el campo, afuera. Le dijiste vos que se dice así. No. Bueno, porque te lo digo con sinceridad. Claro. Estuve afuera. Listo, no, no le entra nada. No te va a mentir. ¿Por qué quieres con sinceridad te lo digo? Okay. Claro, y es mi primera probanza. Ajá. Que en el campo hay abundancia de los más diversos menesteres animales. Hay de todo tipo de animales, sí. ¿Verdad? Hay abundancia en la diversidad. Sí. Aunque dirése que en el campo hay una. Dirése no existe. ¿No existe? Ay, no, cómo, ¿cómo no existe? Seguro que no diríase, existe. ¿No? Bueno. Direse. Te vas a corregir, ¿eh? A vos te gusta que te corrija. Diráse, capaz que existe. Diráse, ponele. Bueno. Dirése que en el campo hay una abundancia ultranza de un animal rancio. ¿Qué animal? La mosca. Claro. La mosca, Carlos. Está lleno. Y es menester que hablemos de esa temática. Pero, Cacho, espérenme. Yo les digo, digo a Marcelo y quiero que me escuchen mis compañeros. La mosca. Vos vas al campo, vas al campo, con sinceridad, como decís vos, afuera de ser sincero, y venís a hablarnos de las moscas. Ya te respondo ese interrogante. No, pero antes decímelo, bien... decímelo, vas a hablar de moscas. Ya te lo respondo, pero antes bien si Hernán Abela me cortinea. No. Avanti. Auspician el informe agropecuario de Marcelo Aliberti, carbón de leña, memoria del fuego. Para el parrillero latinoamericano, memoria del fuego, para encender la mecha de la revolución y comerse un asado en libertad. No podés usar a Galeano para él. La gente de izquierda no puede tener empresa. Sí, pero no vende carbón. ¿Por qué? Contra las chinches verdes, fumigue su campo con el che chinche. ¿Qué? el chechinche, el exterminador de parásitos que atacan su cosecha comunitaria. Por favor. El chechinche, el único que acaba con el enemigo del campo popular. ¿Quién se fabrica el chechinche? Facones, facas y cuchillos de campo son de filosofía y letras. ¿Cómo? Donde las armas del paisano son bien filosas. Filosofía y letras. La marca de los facones de vanguardia. ¿Te compras un facón y dice filosofía y letras? Filosofía y letras. ¿Es la marca? ¿Es la marca? Sí, sí. Si es de esa marca, sí. ¿Dónde se vende? Claro, sí, puedo creer. Que Tramontina dice Tramontina. Y este dice Googlelo, filosofía y letras. Tres claveles, dice tres claveles. Y si es filosofía y letras. Filosofía y letras. Son de vanguardia, son filos, filo, sí, son sí, de filo, claro. Claro. Vamos viene, a tu informe, ¿no? De campo, Marcelo, sí. Vamos a tu informe de campo, haceme la gauchada. Por favor, ya que estamos hablando del campo, haceme la gauchada. En un todo de acuerdo. Va. He lucubrado este informe mientras me encontraba en una pulpería de campo. Ah, qué lindo. Donde, perdí mi capacidad de asombro. ¿Por qué? Cuando pedí pulpo a la gallega y me dijeron que no tenía. ¡Qué pavada! ¡Qué pavada! ¡Por favor! ¿Podés creer? Pulpería no significa que venden pulpo. Es una cosa vieja, es un chiste viejo. ¡Por Dios! Comprendí ese concepto rápidamente. Ajá. Empero, para subsanar mi error. Sí, bien. Pedí rabas. Sí. Y no tenía. No, tampoco no había. Pedí unos cornalitos. ¿Y? Y lo mismo. ¡Qué raro! Pedí unos mejillones a la provenzal. Eso sí había. Y fue idem. No. Por lo tanto, en una primera lectura, podemos colegir que en las pulperías no sirven mariscos. ¿En serio? No, ¿por qué? Y eso, ¿en serio? Y eso me parece un retaseo infausto para el paisanaje. ¿Y qué tiene, claro, ¿por qué le van a...? ¿Y por qué? Sí, bueno, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. No, ¿por qué no? ¿Qué tiene ¿por que ver? No? ¿Por qué? ¿Qué el paisanaje ¿qué tiene que comer nada más que asado y empanada? Ahí está. No, pero y no salamine, ¿no puedo comer una raba? La verdad que ¿qué? Es un estereotipo que tenés vos del tipo de campo. La verdad que es una caracterización maniquea que tenés no del hombre de campo, la verdad. No, un gaucho no puede comer rabas. No, ese es el tema. Si el gaucho no puede comer rabas, puede comer rabas. Sí que puede. Cornalito tampoco puede. Pero la pulpería no tiene por qué haber raba, no tiene por qué haber cornalito. En un todo de acuerdo, en un todo de acuerdo con el pequebú Gerardo, un joven de fuste que sabe que al gaucho se le puede decir cualquier cosa, pero nunca, nunca hay que decirle maniqueo, no. Y menos maniqueón, y menos maniquita, jamás. Nunca. Yo te digo una cosa, llegaste hace 10 minutos, todo lo que decís carece del sentido, es toda una patateada. Un gaucho maniquí, no queda. ¿Qué importa? Dale. ¿Quién le importa que en una pulpería no vendan raba y nadie le va a decir maniqueo ni maniquita? Ok, viejo, andá y decirle maniqueo a un gaucho y yo te espero en la ambulancia. Andá, dale, andá y decirle. Dale, si espero en la ambulancia, tu diagnóstico... Te digo, tu diagnóstico no tiene probanza alguna, Carlos. No, no tiene. Por y favor. Va de mío que es momento de colgarte un San Benito. Es verdad, colgáselo. Que te lo descuelgue Magoya. Vuelvo con la pregunta. ¿Cuál está bien? Sí. Me colgaste el San Benito, me lo aguanto. ¿Cuál es el informe del campo? ¿Hablamos de los novillos o no? O sea, como ya te lo adelantaré, mi tema de hoy son las moscas de la pamba. ¿Pero trae algún problema para la producción? La mosca, animal copioso, que en nutridas manadas recorre la llanura agreste y cerril. La mosca, zumbona y mansa, que no teme la presencia del humano y comparte con él su hábitat, sus costumbres, sus rutinas de todos los días. Pues el gaucho, cuando sale a realizar sus tareas, siempre está acompañado por esta criatura amigable e insistente. La mosca. La mosca. Y... Está bien, es verdad. ¿A dónde va? Y al regresar a su rancho, otras moscas lo esperan. Y sin que nadie se lo pida, lo acompañarán hasta el retrete. Sí, ¿a dónde? Allí, donde nadie quiere acompañar al paisano. Es cierto. Bueno, obvio, ¿quién va a querer acompañar al paisano? Es la soledad del baño, claro. ¿Quién lo va a querer acompañar? La mosca, quizás más fiel que el perro o el caballo, claro, es verdad, que se quedan esperando afuera. estará con él. Estará con él hasta en la más difícil de las tareas. Pero la más dura. No, no, no, no, la más difícil pensalo. De las tareas. Pensalo. Ir al baño. Meter un caballo en un baño, un caballo, no es imposible. Y ya lo sé, obviamente no que quiere, es imposible. Ahora, es desagradable la tarea esa. Hola, ahora es linda. Este va al van, al campo y la observación es que la mosca acompaña al gaucho. Así y lo acompaña. Y los novillos, no vas a decir nada de los novillos. Bueno, eso lo dejamos para la próxima, Carlos. No. Hoy te digo que esto fue el informe del campus de Marcelo Aliberti. Semillas carozos y brotes, lombrices coloradas, gauchos bichos y hectáreas de soja. El informe del campus de Marcelo Aliberti. Para saber de qué hablamos cuando hablamos del campus. Graníferas, oleaginosas y tuberculosas. Está mal, tuberculosa no es tuberculosa. Productos de chacra. Dos de papa, una de huevos y medio de cebolla. Eso es de verdulería, no es del campo. Cebolla no tenía la otra vez. Le agregué. El informe del campus de un paisano como vos, Marcelo Aliberti. Si no tenés, un informe que ya es todo un clásico de la radiofonía de la Pampa Argentina. Aijuna, qué gran informe, Canejo. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.